castillo se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Buenos días y bienvenidos hoy 19 de octubre a Tertulia Tabernera, desde los estudios de Rua.es, desde donde emitimos en total directo. Hoy es nuestro programa número 57 y como siempre estamos Iciar Donaire y Sara La Guerrera a los micros y David Jabato a los controles. Para hoy tenemos a la formación de Ébora, aunque como siempre, vamos con algunos temas primero. Escuchamos a Yume Black, más conocido como El Tobac, con su último disco Vivir la Vida con la Bohemia. Dice que las canciones del álbum son testigos de la importancia de la migración y ofrece testimonios sonoros que transforman a su lugar de concepción. Vamos a poneros Hotel Lavapiés. De Madrid y todo me recuerda a ti. Amamos locamente esta ciudad, tanto como yo te amé a ti. No pido oro, tan solo un amigo, alguien que se entienden. Fuiste mi vicio en mil noches en vela, mi reina de corazones, locura de madrugada. Las letras de mis canciones, lágrimas de risas. Nuestro Madrid acostándose al alba. No pido oro, tan solo un abrigo, alguien que abrace sin mentir, unas sonrisas que ayuden a vivir. Sueño una luna que mece mi cuna y ejércitos de estrellas calienten nuestras pieles desnudas y se entienden. Contigo tuyo y mío un deseo. tres acordes. Por ti, por mí, por el rock and roll. No pido oro, tan solo un abrigo, alguien que abrace sin mentir, unas sonrisas que ayuden a vivir. Sueño una luna que mece mi cuna y ejércitos de estrellas calienten nuestras pieles desnudas, si se entiende. Os informamos de algún concierto, como es el caso de este miércoles 23, que tendremos a Las Madres en Siroco. Su disco, El Caballo del Malo, salió hace poco, por eso vamos a escuchar El Niño Bola. Los que menos moran. También el viernes 25, Balkan Bomba estará en la Sala Caracol, que además sacarán pronto disco, ya que ha logrado su crowdfunding. Vamos a escuchar antes de seguir a T-Rex. Ahora proseguimos con nuestros invitados de hoy, pero antes de ello escuchamos un tema más. En este caso vamos a escuchar a Despistaos, que han anunciado que el 8 de noviembre empezará la gira y el 17 sacarán un tema nuevo. Por lo tanto, continuamos con el corte Lo Contrario de Ninguno, ya que abre Estamos Enteros, su último disco que ya fue presentado en nuestro programa. Aprendo la lección de carrerilla. Echar de más está injustificado. Jugábamos al juego de la silla y me quedé colgado. Al fondo ya se empieza a ver la orilla, pero me va a costar llegar a nado. Después de media vida despistado, se funden las bombillas. En las bombillas, que todo es lo contrario de ninguno, que juntos somos más. futuro, parar para intentar correr detrás del humor. Busco palabras para un buen relato, partículas de arena en el desierto. Pensé que esto saldría más barato, pero ahora he descubierto que ya he gastado tanto los zapatos, que solo soy un ciego entre los tuertos. Extraño tanto cuando me despierto y veo nuestro retrato, que todo es lo contrario de ninguno, que juntos somos más, que dos más dos son uno. Marca silencio más inoportuno, parar para intentar correr detrás del humor. Marca silencio más inoportuno, parar para intentar correr detrás del humor. Y se hace eterno cada viaje. Procuro colocar bien la maleta para que todo encaje. Que todo es lo contrario de ninguno, que juntos somos más, que dos más dos son uno. Vaya silencio más inoportuno, parar para intentar correr detrás del humo. Somos lo contrario de ninguno, que juntos todo es más, que dos más dos son uno. Vaya silencio más inoportuno, parar para intentar correr detrás del humo. Parar para intentar correr detrás del humo. Llega ya el turno para nuestra banda invitada de hoy, Évora. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal estás por nuestra casa? Muy bien. La cual es roa.es, en lo que este sábado 19 de octubre, en la cual realizamos el programa 57, y que te queríamos decir que muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Bueno, ya que solo has venido tú, cuéntanos un poco sobre todos los componentes de la banda, quiénes sois y cómo han llegado al grupo. Pues mira, nosotros somos ahora mismo 5 componentes. ¿Vale? Una formación clásica de batería, 2 guitarristas, bajo y voz. Y nada, pues un proyecto que monté con mi compañero Rafa, guitarrista, y con Diego, el otro guitarrista. Y poco a poco pues han ido añadiendo Rubén, que es batería, y luego pues Javi, bajista. Son los que están ahora con nosotros. Ahora a realizar las presentaciones, háblanos un poco sobre la trayectoria de la banda, ya que es la primera vez que te tenemos aquí. Pues mira, ahora mismo acabamos de presentar este disco, Évora, La Resistencia, que es un EP de 5 temitas, con los 6 temas, y estamos un poco dándole cobertura. La presentación la hemos hecho este año, que la hicimos en mayo en We Rock, y ahora empezamos con la promo fuerte para empezar a hacer conciertos a partir del 2020. Ahora haremos alguno en diciembre, todavía lo tenemos que cerrar, ¿no? Pero que estáis invitada. Y en principio es eso, sobre todo darle mucha promo a finales de este año para empezar a movernos bien en el 2020, lo que queremos hacer un poquito. Bueno, pues vamos a escuchar un tema antes de seguir para que la gente os conozca, y vamos, hemos elegido La Resistencia, que da el nombre al disco. Perfecto. La impotencia creada por la indiferencia de todo aquel que malgasta su vida haciendo tanto mal. Ayúdanos ya, no hay sitio para unos pocos que vivimos sin ilusión, aferrados a una esperanza que por vivir, que solamente pienso en hacerte tan feliz. Veo la puerta que nos puede dar acceso para encontrar tanta felicidad. Mírame bien, no temas porque somos tu voz. Debes creer, tenemos un fin, la salvación. Que renacerá la balanza que pondrá al bien por encima del mar. Te puedes sentarte para disfrutar sin miedo a los peligros que se quedaron atrás. Mírame bien, no temas porque somos tú. Tenemos un fin, la salvación. Este mundo se olvidó de ti. Bienvenido a la resistencia, donde las puertas no se cierran. Hoy no, bienvenido a la esperanza y a la revolución. Háblanos un poco sobre el disco. ¿De dónde surgen las canciones? ¿Habéis tenido muchas influencias de otros grupos para crearlas? Pues mira, la primera pregunta, ¿de dónde surge el disco? Esto es una idea de esas mías, que como veo un montón de series apocalípticas en Netflix, pues al final me vino un poco ese rollo. Y el disco cuenta una historia, un poco de, pues eso, de una gran guerra, que queda muy poca gente, muy poca población en el mundo, cómo se van agrupando y cómo surgen, digamos, un mando de buenos, que digamos que es la resistencia, y un mando de malos, que son los que gobierna un tal César. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a desarrollar una historia sobre papel, cómo podían ser las canciones, cómo podía ser la historia, y la historia es bastante larga, que seguramente se convierta en una trilogía de 3 EPs, y de momento pues hemos sacado esta, ¿qué tal va funcionando? De momento estamos ahí un poquito con esto. Así que... A la hora de componer, ¿cómo componéis? ¿Primero la música, la letra? Pues mira, la composición, lo que hacemos es... Yo llevo un guión sobre lo que quiero hacer, lo que quiero contar, y más o menos ya traigo unas ideas de melodía. Entonces nos juntamos Rafa, guitarrista y yo, y nos liamos con ello. Rafa va dando música a las ideas que yo aporte y luego él va dando sus ideas y le va dando forma musical a todo lo que yo traigo. Y con eso empezamos, luego lo presentamos al resto del grupo y esa es la canción. ¿Cómo surgen los dibujos musicales en vuestro local de ensayo? ¿Y quién lleva dichas ideas para ir dejando redondos los temas? Háblanos de esta elaboración musical. Pues como te digo que nosotros el 80% del tema lo llevamos Rafa y yo. Y luego lo que son arreglos y demás lo hacemos entre todos, porque al final nosotros llevamos unas ideas, pero a lo mejor el batería quiere meter, pues no sé, cambiar ciertas partes, el bajista igual, el otro guitarra, entonces todos esos arreglos los hacemos en común. Aunque llevemos el grueso hecho, todos los arreglos van en común. Y al final es eso, ¿no? Con ese pequeño arreglo que mete cada compañero por su parte, con su instrumento, pues es el que le da el toque final y para nosotros el que hace que llegue el tema al 100%. Claro. Bueno, ¿te parece poner otro tema? ¿Quieres elegirlo tú? ¿El que yo quiera? Sí. Venga, pues vamos a ir con el César. Pues que se viene. Mi traidor. antes, a Micro Cerrado, nos habéis dicho que tocabais en castellano. Y bueno, a nosotras nos gusta más el rock en castellano. Y queríamos deciros si habéis pensado en hacer a cantar en otros idiomas. Pues la verdad es que... Mira, ahora mismo he empezado la clase de inglés. No para mejorar, sino para aprender. Pero a lo mejor algún día hacemos alguna versión en directo. Por capricho, por darnos ese gusto. Pero a la hora de sacar algún disco, alguna composición, seguirá siendo todo en castellano. A mí también me gusta más. ¿Cómodos en castellano? Sí, sí. Y a mí me pasa igual. A mí me gusta mucho todo lo nacional, el rock nacional, el heavy metal nacional. Y al final es un poco lo que he escuchado desde niño. Entonces seguiré con ello, seguramente. Bueno, ahora la parte de la portada, los interiores del disco. ¿Cómo se os ha ocurrido? ¿Quién os ha hecho? Pues la portada al final... Tuvimos un poco, basándonos un poco en lo que contaba el disco, ¿no? Pues decidimos un poco tirar a hacer eso, pues una puerta, que es lo que se puede ver aquí más o menos, ¿no? Con la entradita, con no sé qué. Y bueno, era una cosa que no teníamos tampoco muy claro cómo lo queríamos hacer, cómo por dónde íbamos a tirar con ello. Y estuvimos hablando con Felipe Machado, que había hecho portadas de grandes grupos, como Fantasia, como un mogollón de portadas. Lo hablamos un poco con él, le dimos unas ideas, nos presentó unos bocetos y adelante con ello. Adelante con ello. Sobre el estado de las casas discográficas, a veces es mejor no hablar, pero es lo que nos toca en estos momentos, que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, ¿cómo vive vuestra banda esa batalla? Pues al final esa batalla casi no la queremos ni pelear. Entonces, directamente, todo lo que hemos hecho ha sido autoproducido. Ha sido autoproducido por Rafa Pro, guitarrista, y por mí, porque era algo complicado, ¿no? Al final tienes que presentar algo, al final te va a tocar pagar igual, porque hoy en día no se está apostando mucho por esto y entendemos que no se da los beneficios como para que apuesten por ti, que es un tema complicado. Entonces, preferimos hacerlo así. No hicimos ni crowdfunding ni tiramos de intentar hacerlo con alguna discográfica ni con nada, y directamente nos liamos la manta a la cabeza, y como nos gusta y es que nos encanta, pues fuimos a por ello. Yo tengo otra pregunta aquí. ¿Redes sociales, si eso tenéis? Porque a mí me ha costado mucho, no encontrar nada, la verdad. Todo lo que encuentras lo encontrarás, es cierto. Eso viene como a la bicebora todo. Ah, vale. Sí, yo he buscado final, como Ébora y... Como Ébora no viene. Eso es cierto que es una cosilla que tenemos ahí. Porque al final todo venía con... Todo lo que yo ya tenía abierto, como perfiles de Facebook, perfiles en el canal de YouTube, todo es como David Ébora. Y al final, incluso para temas legales, sigo usando David Ébora. Sobre todo por temas legales, que es al final lo que tiene el registro. Aparte de tener el trabajo en conjunto de la banda, tú tienes uno... tuyo, y cuéntanos un poco cómo de qué, bueno, qué podemos encontrar en ese disco. Pues mira, es un disco que saqué en 2015, pues un disco capricho de estos que quieres sacar algo y entonces lo que hicimos fue cogí varias versiones del mundo fuera del rock, todas son fuera del rock, y las intentamos dar un puntito más de más rockerillo, más heavy, ¿no? Y bueno, empezamos una grabación, creo que fue a finales de 2014, terminamos a principios de 2015 y en febrero de ese año salió, y muy contentos. Ahora estamos aprovechando porque algunas de esas versiones las estamos llevando al directo ahora con Ébora, y es un poco la diferencia entre las dos, ¿no? Al final Ébora ya es como una banda más, como un grupo de verdad, y esto de David Ébora pues era un proyecto personal y algo que quería hacer, pues digo, como un capricho que tenía. De ahí el tema de que en redes sociales encuentres lo de David Ébora por temas legales, sobre todo temas de registro. Bueno, pues ¿te parece que escuchemos una de este disco? Perfecto. ¿Cuál? ¿Cuánto apetece? Pues ahí me han dicho que queréis oír y lo sobreviviré. ¿Y por qué esa en...? ¿Cómo se te ocurrió hacer una versión de esa canción? Pues igual, al final en este disco lo que para elegir las versiones utilicé a grupos o a gente que me habían influenciado, ¿no? Entonces al final eran artistas que me habían influenciado de alguna manera. Pues igual que encuentras a Mónica Naranjo, que cómo no te voy a influenciar a esta mujer. Pablo Alborán era una dedicatoria. Ese me ha influenciado menos. Ese era un regalo que bueno, que me vi un poco obligado a hacer. Al final las parejas es lo que tienen, que te condicionan. y todo lo demás sí que la elegí por mí. Bueno, pues vamos a escuchar Sobreviviré. La juventud, tengo miedo lo mismo que tú, y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pero acrílico, cuero y tacón, maquillaje hasta en el corazón. Y al anochecer vuelve a florecer, lubrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Debo sobrevivir mintiéndome. Taciturnando un día en aquel bar, donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo azul, no sufres más amor. Y desgarrándome, algo en mi vida cambió. ¿Tenéis algún vídeo de la banda o tenéis algo pensado relacionado? Tenemos un videoclip que hemos sacado de este disco de La Resistencia, que es el título de César, ¿no? Y eso lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Si buscáis en el canal de YouTube David Cebora Oficial, ahí encontraréis el videoclip. César, que se puede confundir con César porque le falta tilde. Sí, eso está porque cuando nos hicieron la portada, en la parte de atrás no vais a ver tildes. Estaba todo hecho con mayúsculas y bueno, se va a ver así. Pero buen apunte, buen apunte. Yo es que me confundí con eso. Bueno, a la hora de los conciertos, ¿tenéis alguna ¿Seña? No sé, aún ¿os vestís de alguna forma? ¿Algo? No, la verdad es que ya digo que de momento hemos hecho este de la presentación y al final un poco la indumentaria pues es un poco el clásico negro, ¿no? Mm-hmm. Ir un poco más oscuros y tal, y botas y demás, pero no llevamos nada de, pues yo qué sé, cara pintada o alguna cosa, algún emblema, alguna cosa así, no, de eso no llevamos nada. Bueno, ¿cómo llevas lo de los conciertos? Ya nos habéis dicho un poco que el año que viene queréis meter conciertos más fuertes. Eso es. Y pero aquí, así próximo, pues, ¿qué nos has dicho? Como os comentaba, eso es antes, fuera con micro cerrado, ¿no? Que en diciembre seguramente tenemos ahí una fecha un poquito en el aire, que nos confirman además este fin de semana, y si ya no lo confirman por bueno, empezaremos ahí con la promo. Y será pues ahora para finales de diciembre, algo así más o menos. Bueno, el grupo, el nombre de Ébora, ¿de dónde viene? Pues lo de Ébora, ese me lo apropié en su día viendo una serie de esta de época, y escuché pues lo de la ciudad, ya la conocían, la ciudad portuguesa, pero lo escuché en la serie y dije, Ébora, David Ébora y tal, digo, bueno, sí. Y digo, pues puede estar bien, a ver, vamos a probar con esto. Y empecé a utilizarlo y bueno, pues bien, de ahí vino todo. Pues interesante eso, sí. ¿Cómo veis el rock nacional en este país? La gente joven que ahora, pues... Yo, por ejemplo, y creo que Iciar también, no, nuestros compañeros no lo escuchan precisamente, escuchan más otros tipos de música. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues yo ahora mismo lo veo en un momento quizá un poquito delicado por nuevas tendencias, nuevas modas musicales que hay ahora mismo. Está en un momento delicado, aunque de repente ves un festival y hay 15.000 personas o 20.000, porque al final sigue tirando, ¿no? Y sigue gustando. Pero es verdad que a nivel de bandas individuales, cuando quieres hacer un concierto, la cosa es complicada. Y no tanto, yo creo que no es tanto por el nivel de ofertas que tengas de otros conciertos, sino porque ahora mismo hay otras modas que están gustando más y bueno... ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues saber estar ahí, aguantar un poco ese chaparrón y seguir intentando llegar a la gente, sobre todo a la gente joven, para que cambie un poco esa tendencia. A la hora de colaborar, ¿con qué grupos os gustaría colaborar, compartir escenario? Pues bueno, compartir escenario, la verdad es que nosotros cuando tocamos con cualquier grupo que tenga ganas y se lo quiera pasar bien en directo. A nivel personal, si tengo que elegir grupos nacionales, pues me encantaría tocar con Saratoga. Pero ese es a mi nivel personal, que me encantaría. Me encantaría tocar con Leo Jiménez, con gente así, ¿no? Que son con la gente que yo pues he crecido y he estado escuchando desde crío, con Avalanche, con todas estas bandas que, vamos, que tanto me gustan. Bueno, ¿te parece poner otro tema antes de seguir? Perfecto. ¿De cuál quieres poner? ¿De La Resistencia o de Mil y Una Voces? Venga, pues de La Resistencia, Amanecer. ¿Por qué ese tema en especial? Pues porque, bueno, empieza muy tranquilito, que parece una balada, pero luego se endemonia y termina endiablado. Pues creo vamos que... a escucharlo. Cada día es un tormento, no establecer una vida, un sentimiento, es olvidar la pasión que me desgarra y me adoctrina el corazón. Lloro porque no hay motivos ni recuerdos en el ayer, solo flota ese reflejo y navega sin perder. Por esto sí. We'll be right back. ¿Qué piensas sobre las bandas tributo? ¿Bandas tributo? Pues yo sinceramente las veo bien. Ellos al final hacen también... Realmente lo único que es distinto es que no componen. Pero el esfuerzo de tener un local, ensayar, trabajar, todo eso lo hacen igual. Quizá tengan la facilidad a la hora de acceder a conciertos o hacia... No tanto en festivales, porque en festivales sí que están mucho menos, pero a nivel de conciertos quizás sean más atractivos porque mucha gente por menos precio ve a esas bandas, ¿no? Pero al final, si tú consigues con tu trabajo y tu composición que esa misma gente vaya a verte a ti, a nivel de satisfacción yo creo que es mucho mayor. Pero vamos, no es una cosa que vea mal, ¿eh?, que mucha gente está en contra. Yo lo veo bien. Es otra opción que tienes ahí. Si por lo menos conseguimos que mucha gente vaya a ver un tributo, por ejemplo, de Héroes, pues el rock sigue ahí. Yeah. Al final la gente se sigue moviendo. Es mejor que no peleemos entre nosotros, que nos unamos y que sigamos hablando juntos, tributos, con bandas que están iniciando pues temas nuevos o están haciendo nuevas creaciones, que tener entre nosotros una pelea ahí porque al final no te lleva a nada y todavía se destruye un poquito más el rock. Bueno, pues ya llegamos al final de la entrevista y queríamos decirte que muchas gracias por haber estado aquí, pero que si nos quieres contar cualquier cosa, ya que nos hayas contado en micro cerrado o que simplemente no te hayamos preguntado, que es tu momento para decirnos lo que quieras. Pues nada, que tengo unos compañeros cojonudos que me están apoyando mogollón en este proyecto y que ya de aquí a nada, en una semana, puedo confirmar si tenemos concierto en diciembre y que estáis invitadas. Ya lo sabéis. Muchas gracias. Bueno, pues entonces elijo una canción para despedirte. Venga, pues para despedirnos... que nos quedaba por ahí. Vamos a poner... Venga, silencio. Y con esto nos apagamos. Bueno. Pues muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotras. Vamos a escuchar Silencio. Sangre porque...

terminar, como siempre, hemos elegido un grupo nuevo. Ellos son Whisky con Soga, que ya grabaron un LP en 2016, A Peor, pero este es su primer álbum, Sin Viento en un Barco de Vela. Para grabar el disco añadieron instrumentos como el saxo y el teclado, y siguieron manteniendo su actitud chulesca y macarra que tenían desde el principio. Con ellos nos despedimos hoy, hasta el próximo programa. Usted no da el perfil, váyase de aquí. Usted no da el perfil, por favor, márchese de aquí. Aquí solo queremos música moderna, aquí solo queremos música moderna, aquí solo queremos música moderna, aquí solo queremos gente moderna que haga la música moderna. Y hemos recibido correctamente su solicitud. Ha hecho un buen trabajo, gracias por su esfuerzo y sin actitud. Vaya reservando el próximo town, vaya reservando el próximo town, vaya reservando el próximo town, vaya reservando su proyecto. Huele que apesta, sus jams están desiertas. ¿Quién quiere tocar? Nadie sale a tocar. Por favor, que alguien salga a tocar. Dale luz y color y ya puedes decir que eres Dios.